Este espacio es presentado por La Nueva Esperanza, Primero de Mayo y Raúl B. Díaz, sucesores de Hilda y Miguel Gancedo Altamiranda. Una visión cristiana de la realidad, con el padre Iván Besich. Esta semana que ha transcurrido, celebramos el 25 de mayo, pero en la Argentina parece que hubiera transcurrido sin pena ni gloria, como si un hecho tan importante, un acontecimiento que tendría que reunirnos, fortalecernos, clarificar nuestra mirada frente a nuestra sociedad, a nuestra patria, como si no fuera importante. Yo creo que la única voz que se levantó por encima de esta mediocridad, de esta indiferencia, corresponde a Bergoglio, al cardenal de Buenos Aires, al primado de la Argentina, que en el Te Deum, delante en el himno de Acción de Gracias de la Catedral Metropolitana, delante de Kirchner y esposa, de los ministros, del cuerpo de embajadores, de diplomáticos de todos los países, habló desde un punto de vista religioso y desde un punto de vista humano, social. Yo quisiera comentarles entre hoy y mañana estas ideas de Bergoglio, que no son fáciles, no son frasecitas patrioteras, superficiales, que podemos usar en cualquier acto. Son reflexiones muy profundas que él comienza con el Evangelio. Y entonces desde allí plantea cuál es el problema argentino y mañana veríamos cuáles son las soluciones que él propone, cómo tenemos que comenzar a cambiar por dentro para hacer un país nuevo. Vamos a ver entonces hoy cómo comienza esta exposición Monseñor Bergoglio. Él lee, en el momento después del Te Deum, lee un pedacito del Evangelio de San Lucas, donde Jesús visita a su pueblo. Por primera vez vuelve a Nazaret para presentarse ante sus paisanos, ante los conocidos, y entonces les anuncia, lee en Isaías: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha consagrado por la unción. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos, la vista a los ciegos, a dar la libertad a los oprimidos, a proclamar un año de gracia, de salvación del Señor. Y Jesús después les dijo: hoy se cumplió este pasaje de la Escritura que acaban de oír, se cumplió entre ustedes. Y los nazarenos no entendieron nada de que Dios le enviaba el Evangelio, la buena noticia para los pobres, la liberación para los cautivos de los vicios, de los romanos, la vista a los que nada veían. No entendieron nada, al revés, se enojaron con Jesús y quisieron tirarlo, lo sacaron a empujones fuera de la sinagoga y lo quisieron tirar en el despeñadero, allí donde terminaba la ciudad y donde estaba el precipicio de la montaña. Entonces, dice Bergoglio, frente a este pasaje de evangélico, dice que en estos días, finales de Pascua, en vísperas de la venida del Espíritu Santo, fue ayer, nos reunimos para retornar a las fuentes de mayo, del mayo de los argentinos. Nosotros los argentinos tenemos que volver también a anunciarnos cómo vivimos, qué es lo que Dios quiere de nosotros. Volvemos al núcleo histórico de nuestros comienzos, no para ejercitar nostalgias formales, sino buscando las huellas de la esperanza. Por allí la fiesta del 25 de mayo se convierte en un poco de corcho quemado para pintarse la cara, en un cabildito, en una cosa exterior que para los niños está más o menos bien, pero cuando vamos creciendo, muchachos del secundario, hombres del pueblo, responsables del comercio, del trabajo, de la política, y esto no alcanza, no podemos tener solamente una apariencia formal, repetir alguna frase hecha, algo que dijo Moreno o algo que dijo alguno de los personajes de la época. Es un compromiso con la patria mucho más hondo. La víspera de Pentecostés, tiempo del Espíritu Santo, reúne a los vapuleados creyentes de hoy. Mire que estamos vapuleados por la pobreza, por la injusticia, no menos que a los sacudidos y frágiles apóstoles de entonces, en tiempo de Jesús, como los vapulearon, tuvieron que disparar cuando los corrieron allí en Nazaret y quisieron tirarlo a Jesús al despeñadero. A nosotros también, en este 25 de mayo, en este tiempo patrio, también se nos plantea el problema de que nos persiguen, nos molestan, nos vapulean, no nos ponemos de acuerdo, encontramos realmente que el problema argentino no tiene agarradero. Dice Bergoglio, me parece ver aquí una fuerte protesta contra los que se sienten tan incluidos que excluyen a los demás. Hay mucha gente que cree que son la Argentina porque ganaron por 4 votos las últimas elecciones, porque fueron nombrados a Dedosky en la Suprema Corte de Justicia, porque son legisladores, o son, y entonces creen que ellos son los incluidos, los que no piensan como ellos están todos excluidos, ellos hacen con el bien público, con el presupuesto, con la educación, lo que les parece, no se dan cuenta que patria somos todos. Hay algunos que son tan clarividentes, ven tan clarito, que se creen que los demás son ciegos, pobres, uno lo ve acá entre nosotros, tan autosuficientes en la administración de la ley, que se han vuelto inicuos. Inicuo es el que aplica tan mal la ley, que comete injusticias aberrantes. Repitamos esta frase para ver cómo es el problema argentino. Dice Bergoglio, me parece ver aquí una fuerte protesta, la gente está protestando, contra los que se sienten tan incluidos que excluyen a todos los demás. ¿Cuántos incluidos hay en la Argentina? No sé, pero son poquitos. El 70% está excluido. Aquellos que son tan clarividentes, que se las saben todas, que se creen que los demás son ciegos. Ellos son bichos, son pícaros. Tan autosuficientes en la administración de la ley que se han vuelto inicuos. Aplican la ley como les gusta. Siempre pierde el que no es amigo. Va a parar a la cana el que está del otro lado. Los amigos nunca, se pueden pasar años y años de robos, de crímenes, de mal uso del presupuesto, de asesinatos acá en Río Colorado y en todas partes. Nunca se sabe cómo es. Son tan clarividentes que están ciegos, son tan autosuficientes que son inicuos, que con el poder tapan la ley. En aquel entonces, dice Bergoglio, había también élites ilustradas que aislaban su conciencia de la marcha del pueblo. También en tiempo de Jesús había élites, pero superélites ilustradas, negociaban su pertenencia y su fe porque existían las izquierdas ateas y las derechas descreídas. Las izquierdas ateas eran los revolucionarios dentro del judaísmo, dentro de las distintas sectas judías, y las derechas descreídas que buscaban seguridades marginales eran los que vivían bien pegados a los romanos. Diríamos ahora, los que están en la zurda y los que están con el capitalismo mundial. Entonces también, y en el medio Cristo estaba, en aquella época cuando miramos, también había mucha gente excluida, mucha gente revolucionaria por estar excluida y mucha gente procurando defender sus ventajas, su bienestar. No pocas veces, dice ahora, mirando a la Argentina Bergoglio, no pocas veces el mundo mira asombrado a un país como el nuestro, lleno de posibilidades, que se pierde en posturas y en crisis emergentes y no profundiza en sus problemas sociales, culturales, religiosos, espirituales, que no trata de comprender las causas que se desentienden del futuro. Un país totalmente enceguecido, sin rumbo. Admitámoslo, dice, necesitamos que el Señor nos ilumine, porque tantas veces parecemos enceguecidos y vivimos de encandilamientos efímeros que nublan y opacan. Que se vayan todos, diríamos nosotros, que vuelvan todos, y al final están todos los mismos, pero primero que se vayan, después que vuelvan, después con las cacerolas, después con las velas, y todo sigue igual, la cosa no cambia, un poco mejoró con la soja, bajó la soja, seguimos siempre igual, pero por dentro el corazón, el alma de los argentinos no ha crecido un milímetro en patriotismo, hemos quedado igual, cada uno empacado en lo suyo. El fruto vano de la ceguera es la falta de ilusión, porque nos enceguecemos, entonces no tenemos ninguna ilusión, no tenemos ningún proyecto que nos dé alegría, que nos haga fuertes para seguir trabajando. Somos muy prontos para la intolerancia, nos hallamos estancados en nuestros discursos y contradiscursos. Miren que decimos discursos, ¿eh? Que nuestras autoridades, nuestros políticos discursean horas, días, de día, de noche, en las cámaras, en las legislaturas. La política se ha vuelto palabra, pero ha dejado de ser obra, y cuando es obra suele ser campaña política, dispuestos a acusar a los otros antes que revisar lo propio, ridiculizar y censurar al que piensa diferente, lo cual es una nueva forma de presionar y lograr poder. Acá pasa, la Escuela de Comercio está censurada, está vetada, no puede tener transporte escolar, no puede limpiar los calefactores, nada, nosotros no existimos. Y después hablan de democracia, de igualdad de oportunidades, de que todos somos hermanos, vayamos juntos, es hora de que vayamos juntos. Pero este es un pequeño ejemplito en nuestro pueblo, esto a gran escala se hace en todo el país y se utiliza la difamación y el chisme, la transgresión con mucha propaganda, la transgresión moral, la transgresión política, la transgresión de los punteros, con mucha propaganda, el negar los límites, bastardear o eliminar las instituciones, no respetándolas, son parte de una larga lista de estrategias con la que la mediocridad se encubre y se protege. Todos los mediocres que se acomodaron procuran de alguna manera disimular lo que pasa, no decir la verdad, no abrir el país para que todos los ciudadanos tengan igualdad de oportunidades. Esta, dice Bergoglio, es una época del pensamiento débil, no del pensamiento fuerte que se impone. Así como Cristo fue amenazado allí en Nazaret de ser despeñados, hoy son despeñados y mueren próceres, jóvenes, prohombres, artistas, científicos. Esos no tienen cabida en este país. Están los otros, los descartes, los que sí flotan aprovechando todas las oportunidades que ellos asumen. Y finalicemos hoy leyendo este puntito que dice que la vitalidad y la creatividad de un pueblo y de todo ser humano solo se da y se puede contemplar luego de un largo camino acompañado de limitaciones, de intentos, de fracasos, de crisis y de reconstrucción. Y se propone una identidad artificial de cartón, maquillada de utilería, es la contraposición entre lo identificativo de un pueblo y esta otra identidad importada. Esto es lo que ocurre en el país. Ahora tendríamos que buscar mañana ver cómo es el camino para salir de este atolladero, de esta situación en que el problema argentino es como el de Cristo, que no quiere ser escuchado. Los que saben, los que pueden, los que valen, no pueden ocupar el espacio que deben porque son maltratados, son despeñados, son perseguidos por aquellos que adquirieron el poder de una manera bastante injusta y desubicada.